Amigos, y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos de camino hacia Trujillo, un pueblo de la provincia de Cáceres. Hemos terminado nuestro viaje en Cáceres y hemos decidido escaparnos un ratito, porque esta noche no vamos a dormir ni en Cáceres ni en Trujillo, vamos a dormir en otro sitio. Pero hemos querido escaparnos al menos para ir a comer y visitar durante un rato este pueblo, Trujillo, porque nos han hablado maravillas de él y estoy muy emocionada por saber qué tal será, así que pues vamos de camino para allá. Ya hemos llegado a Trujillo, la verdad es que es muy bonito, es un poco difícil enseñarlo aquí ahora mismo porque, bueno, hay muchísimo sol. Ah, bueno, genial, se ha cambiado solo, ahí podéis ver un poquito de la plaza principal, después la vais a ver muchísimo mejor. El caso es que es un lugar precioso, es domingo, hay un montón de ambiente, un montón de gente. Supongo que es lo normal, creo que no vamos a poder visitar la iglesia precisamente porque es domingo, así que estará cerrada. Pero wow, me ha parecido precioso. Félix está por ahí grabando el paseo que seguramente vais a ver y hemos encontrado un sitio donde creo que vamos a comer que tiene bastante buena pinta. No sé, ya os lo diremos, a ver si lo conseguimos, se llama Mesón La Troya. Lo hemos visto y parece bastante bien, aunque ha pasado algo muy curioso con el tema de la comida aquí en Cáceres, y es que la comida toda parece como muy, no sé, muy especial, como todo es un poco así del tipo gastrobar y cosas así. No estoy muy acostumbrada a que la comida sea así y no sé muy bien por qué, bueno, pues, ¿por qué pasa esto, no? Supongo que tratan de evitar parecer como un pueblo, no lo sé, y entonces pues hacen estas cosas, ¿no? Y necesito un trípode para grabarme con el móvil, ¿eh? No sé si me veis ahí en el cristal, pero me duele el brazo y encima pues pasa un montón de gente que me mira y se extraña como, ¿qué está haciendo esta chica, no? Trujillo es precioso, o sea, la plaza principal es increíble, vais a verla muchísimo mejor en el vídeo que está haciendo Félix, pero bueno, creo que puedo salir aquí y enseñaros un poco cómo es. No sé, me ha parecido un lugar precioso, precioso, precioso. Y ¡buah! No sé, tiene muchísimo encanto, estoy muy contenta de haber venido para acá y aunque por supuesto nos hemos perdido algunas cositas en Cáceres que también eran muy bonitas, pues hemos conseguido llegar hasta aquí y tiene bastante buena pinta, estoy muy contenta, así que no, todo muy bien y vamos a ver cómo va la comida y luego os cuento qué tal. Bueno, pues una historia que quiero contaros de este lugar, de Trujillo, lo primero que os quiero contar es una historia sobre esta estatua de aquí. Estoy en la Plaza Mayor de Trujillo y esta plaza también se conoce como la Plaza de las Mil Historias. Hay muchísimas cosas para contar de este lugar y una de ellas es la importancia de esa estatua. Esa estatua se construyó en honor a Francisco Pizarro. En la propia estatua se puede leer Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Pues eso es lo que descubrió este hombre, descubrió, entre comillas, ya sabéis cómo funciona esto. Llegó a Perú y encontró esa tierra y fundó Perú. Bueno, por supuesto ya había muchísima gente, muchísimos indígenas que vivían allí, pero bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? En aquella época, pues, los conquistadores llegaban a esas tierras, las descubrían y se hacían los conquistadores de ese lugar y los fundadores de esas civilizaciones, como si eso nunca hubiese ocurrido sin ellos. Pero bueno, este hombre es muy importante para Trujillo, es muy importante también su escultura ecuestre. Una escultura ecuestre se llama así porque la persona está encima de un caballo, simplemente es eso, ¿vale? Y se conocen con ese nombre, todo lo ecuestre está relacionado con los caballos. Hay una curiosidad muy interesante de esta escultura, bueno, hay muchas, pero una de ellas que es muy muy interesante es que la construyó un señor estadounidense que se llamaba Félix Ramsey, pero ¿cómo era el nombre? ¿Charles? Creo que sí. Sí, no hace falta que lo busques. Charles Ramsay, como el chef. Charles Ramsay. Él fue quien construyó esta estatua y en todo el mundo hay 3 esculturas como estas. Una de las esculturas está aquí y otra está en Perú. Vimos un documental para conocer toda la historia de Trujillo y de Cáceres, y en el documental había una chica, una mujer que era una especialista en primillas, un ave muy importante que hay en esta zona y que está muy protegida, que contaba que cuando ella vio esta escultura en Perú, se encontró con que la escultura estaba debajo de una estación de tren, sin un pedestal de granito ni nada, porque claro, supongo que la imagen que tenemos aquí de Francisco Pizarro es muy diferente a la que tienen en Perú, porque ellos fueron el territorio conquistado, entonces la percepción es bastante diferente, ¿no? El caso es que ese escultor estadounidense hizo esta escultura en honor al conquistador español y, por suerte, él hizo la escultura y su mujer decidió donársela a la ciudad. Claro, lo que se habla es que una estatua está en Búfalo, que creo que era donde era el escultor. Ah, en Búfalo, exacto. La tercera que me faltaba, la tercera escultura, se encuentra en Búfalo, la ciudad natal de Charles Ramsay. Una está en Lima, que es la capital de Perú, que es donde él empezó. Exacto, por supuesto. Y la otra pues aquí en Trujillo. Exacto, y la otra la tenemos aquí en Trujillo para que todo el mundo se haga fotos. Antes hemos visto a una pareja que se ha empezado a hacer fotos y nos lo hemos pasado súper bien porque desde el sitio en el que estábamos comiendo hemos podido ver a la pareja discutiendo. Ella le ha tomado una foto a él súper rápida, en un segundo tenía la foto hecha, pero él ha tenido que tomarle a ella como 6 fotos y todo el rato ella no estaba contenta con el resultado de la foto y han terminado discutiendo, en fin. Un show, un espectáculo mientras comíamos. Y estábamos cotilleando un poco. Eso que no se entere nadie. El caso es que aquí tienen la escultura y en ese documental también que nos ha encantado hemos escuchado la historia que contaba esta mujer, la experta en estas aves, en las primillas, y contó que su bisabuelo, esto me encanta, su bisabuelo fue el encargado de traer esta escultura hasta aquí, hasta Trujillo, desde Sevilla, y la tuvo que traer en 2 partes porque esta escultura, aunque se vea como una única pieza, parece que está hecha de una sola vez, no es así. ¿Qué es eso? Una moto. ¿Qué? Una moto. ¿Pero por qué suena como una bomba? Bueno, el caso es que la escultura esta está en 2 partes. La primera mitad es el cuerpo del caballo hasta más o menos la cintura del conquistador de Francisco Pizarro y el resto es la segunda parte de la escultura. Entonces este hombre tuvo que hacer 2 viajes, era el bisabuelo de esta mujer. Tuvo que hacer 2 viajes desde Sevilla hasta Trujillo para traer la escultura. Y bueno, pues hizo su primer viaje, trajo una parte de la escultura y en su segundo viaje y se enamoró de una extremeña. Bueno, de una trujillana. Así que desde entonces se quedó aquí y por eso esa mujer ahora en lugar de sevillana es extremeña. Bueno, o trujillana, no estoy segura. El caso es que no es andaluza, es extremeña. Eso está clarísimo. Y esta es la historia de esta escultura. Una última curiosidad que me gustaría contaros antes de que la batería se acabe es que en las esculturas ecuestres el hecho de que el caballo tenga una pata hacia arriba simboliza y significa que el representado, el personaje histórico que aparece sobre dicho caballo, murió debido a heridas de guerra, que fue precisamente lo que le ocurrió a Francisco Pizarro. Por eso, su caballo tiene una pata levantada. Es una cosa que me gusta mucho, porque cuando veáis otras esculturas ecuestres, si veis este detalle, sabréis qué significa, qué quiere decir, qué simboliza. Vale, y una última curiosidad importante de Francisco Pizarro es que él al final vivió en el siglo XV y XVI. Y de hecho ya hemos hablado en alguna ocasión como incluso en la Guerra Civil, que estamos hablando ya del 1940 o algo así, había un nivel de analfabetismo muy alto en España, imaginaos en el siglo XV o XVI. Y él se dice que fue hijo ilegítimo y además era analfabeto. Y una cosa que corrobora esto o una curiosidad importante sobre este dato es que él no firmaba con su firma, firmaba con un símbolo. y decían que esto era precisamente a causa de que él pues no sabía realmente escribir. Tenía su símbolo, que de hecho es muy importante porque tanto en Cáceres como en Trujillo como en Extremadura en general hay mucha heráldica, es decir, hay mucha cultura de la simbología y de los escudos, porque mucha gente no sabía leer pero sí sabía identificar los símbolos, y él en concreto, que era un conquistador, pues claro, imagínate, tiene que firmar de que ahora esta tierra me pertenece. Yo llego a Lima y esta tierra me pertenece. Pues en vez de firmar con su nombre, firmaba con un símbolo. Acabamos de comer en Trujillo. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. No lo sabe nadie. El caso es que cuando veníamos en el coche desde Cáceres hasta Trujillo, entre otras cosas, también hemos estado mirando que dónde podíamos comer, algún lugar guay en Trujillo, porque, bueno, la comida está siendo muy rara aquí en Extremadura. Hemos buscado un sitio para comer y hemos encontrado un sitio que tenía muy buena pinta. ¿Cómo se llamaba? ¿Mesón La Troya? La Troya o Troya. Sí, creo que algo así. Y entonces hemos dicho, vale, pues vamos a comer aquí, ¿no? Tiene muy buena pinta, parece que muy bien. Y hemos tenido que apuntarnos a una lista de espera porque había muchísima gente. Entonces nos hemos apuntado, estábamos como los quintos o algo así y estábamos ahí esperando ya un poco nerviosos. Al final siempre comemos mucho, pero acabamos teniendo hambre. El caso es que nos ha tocado mucho más rápido de lo que esperábamos porque dos personas de la lista, cuando han dicho su nombre, no han respondido. Menos mal. Entonces hemos conseguido nuestra mesa bastante rápido. Habremos esperado como media hora, 40 minutos, algo así. Entonces, bueno, pues nos hemos conseguido sentar. Un sitio muy bien porque estaba en plena Plaza Mayor. Hemos estado sentados viendo todo y... Hay un cochecito típico aquí. A ver si os lo puedo enseñar. Ah, no sé si se ve. No sé qué estoy grabando. ¿En serio? Bueno, el caso es que nos hemos sentado, hemos mirado la carta y aquí hay un montón de menús del día y suelen ser bastante baratos. El caso es que nos hemos sentado y claro, hoy es domingo, entonces pensábamos que no habría menú del día, pero he estado viendo comer a la gente y le he dicho a Félix, Félix, aquí hay algo raro, porque la gente se está dejando mucha comida en los platos. He visto a gente levantarse e irse y se habían dejado un postre enorme, casi sin, lo habían probado y tal, pero casi sin terminárselo, y he dicho... No debe estar muy buena la comida porque la gente se está dejando la comida en los platos, así que será porque no está tan buena. Y claro, cuando nos hemos sentado nos hemos dado cuenta de que había menú del día. Por 18,50 € cada uno, hemos pedido un menú del día que tenía. De entrante, el entrante era para compartir, pero tenía dos entrantes, ensalada y tortilla de patatas. Pensábamos que nos iban a poner un trozo de tortilla de patatas y nos han traído una tortilla de patata entera. No una pequeña, claro, pero bueno, una tortilla de patata entera. Después teníamos primer plato y segundo plato para cada uno. Postre, bebidas, pan. Eso ha sido una locura. Ha sido muchísima comida, una cantidad de comida enorme. Y claro, ahora entiendo por qué la gente se dejaba la comida, por qué la gente se dejaba los postres, porque es que no hay quien pueda comerse eso. El caso es que de primer plato hemos pedido migas, que las solemos pedir, y bueno, a Félix le han encantado. A mí me parecía que la calidad no era tan buena como en otros sitios, pero es normal, por ese precio tampoco puedes esperar una calidad inmensa. Pero claro, estábamos sentados en toda la plaza, en plena Plaza Mayor de Trujillo, comiéndonos un menú con un montón de comida típica y de cosas ricas, porque al final estaban ricas, viendo pues la estatua de Francisco Pizarro, viendo pues la iglesia, viendo la plaza, niños que estaban jugando, gente que pasaba, una gente haciéndose fotos ahí, bueno, en fin, muchas historias, ¿no? Nos lo hemos pasado muy bien. Y de primero hemos pedido las migas y también un revuelto de patatera. La patatera es un producto típico de aquí que es bastante similar a la sobrasada, es como un embutido, pero es para untar. Bueno, os hablaremos también mucho más de eso porque el tema de la gastronomía sabéis que nos encanta y da para muchísimo. Y de segundo mundo. Yo he pedido pollo asado, porque he pensado, bueno, es que no voy a poder comerme tantas cosas, pollo asado, con guarnición, que eran patatas fritas. Y Félix tenía dudas, ¿no? Ha pedido prueba de cerdo, así se llama el plato, prueba de cerdo. Y la otra opción era caldereta de cordero. Pero el camarero le ha dicho que a él le gusta mucho más la prueba de cerdo. Bueno, es que Félix le ha dicho, ¿qué te gusta más a ti? Y el camarero ha dicho, la prueba de cerdo, porque la caldereta de cordero no me gusta. Así que el camarero lo tenía clarísimo, Félix le ha hecho caso porque el menú era abrumador. Tantos platos, tanta comida, no sé. Entonces ha pedido eso y también le ha gustado mucho. Es una carne guisada, es carne de cerdo guisada con una salsa que tiene pimentón y estaba muy buena y nos ha parecido que la salsa se parecía un poco al de las gambas al pilpil. Pero es que después hemos pedido postre, yo he pedido una tarta de queso, Félix se ha pedido leche frita, que el trozo era bastante generoso de postre, pero por si todo esto te parece poco, por si dices, bueno, pues un menú, ¿no? Sus entrantes, su primero, su segundo, su pan, su postre, las bebidas. Las bebidas estaban incluidas. Yo me he pedido agua porque los refrescos no estaban incluidos, entonces no me podía pedir un tinto de verano, por ejemplo, y no me apetecía mucho beber vino. Me he pedido agua y me han traído una botella de un litro de agua, una botella grande. Pero es que Félix se ha pedido vino. Bueno, realmente aquí la cuestión es que yo me quería pedir una Coca-Cola, porque llevaba mucho tiempo andando tal, y quería pedir una Coca-Cola como para retomar un poco energía. Y en la carta ponía que el menú te incluía agua casera o vino. Y tú has dicho, vale, yo pido agua. Yo he dicho, vale, la Coca-Cola no se incluye, el refresco no se incluye. Ha dicho, no. Y he dicho, vale, dame un refresco. Y como voy a perder la bebida del menú, voy a pedir un vino. Normalmente cuando el menú te incluye un vino, te incluye una copa de vino. Cuando el chico ha traído la botella de agua, normalmente cuando el menú te incluye una botella de agua, es una botella de agua de 30 centilitros, medio litro como mucho. Una botella pequeña. Y nos ha traído una botella de agua Lanjarón, que encima es una marca cara, de un litro. La ha abierto delante nuestra, o sea que no es una botella rellena, que es algo que también se hace en muchos restaurantes. Y una botella entera de un litro. De vino. De vino. Exacto, esta no era de agua, esta era de vino. Ha traído una botella de vino, claro, por supuesto, una botella de vino barato, pero ha traído una botella entera de vino, claro, cuando yo he visto la botella entera de vino he dicho, bueno, yo también voy a beber un poco de vino porque esto habrá que... tengo que ayudar a Félix, no puede beberse una botella entera de vino, a ver qué va a pasar aquí. Y yo ahora tengo que conducir hasta el próximo destino y bueno, tampoco he bebido mucho, pero claro, tenía que beber un poco y entonces... es que, ¿qué íbamos a hacer, no? Y ahora hemos venido aquí a la Alcazaba, al Castillo Árabe de Trujillo, que también es precioso, es enorme, y desde aquí hay unas vistas de Trujillo alucinantes. De Trujillo, por un lado, y de todos los campos y todo el paisaje tan hermoso de Extremadura, por el otro lado, y merece muchísimo la pena subir hasta aquí. Ahora mismo está atardeciendo y me parece que esto es maravilloso. Por supuesto, os vamos a enseñar algunas tomas, algunas imágenes de lo que estamos viendo ahora mismo, de este paisaje tan bonito, con el atardecer y de verdad que, no sé, me he quedado enamorada de Trujillo, la gente también es súper simpática y no sé si es cosa mía o si esperaba que las cosas fuesen más caras, pero también todo me está pareciendo súper barato y no sé, tal vez tenemos que ponernos a buscar alquileres por aquí, por Extremadura, por Cáceres o algo así, no sé. Pero de verdad un ambiente muy acogedor, muy agradable. Ahora mismo está atardeciendo, estoy aquí arriba con la Alcazaba a mis espaldas y con un paisaje alucinante delante de mí. Y no sé, la verdad es que me encanta viajar, aprendo muchísimas cosas y me ha encantado, hemos comido de maravilla y... Mirad, bueno, claro, antes de irme voy a enseñaros el paisaje que yo tengo aquí, ¿no? Está atardeciendo, la luz es preciosa, pero mirad esto. Esto es lo que yo tengo delante de mí mientras os estoy hablando. No me digáis que no es... alucinante. Es un paisaje precioso y muchas veces me preguntáis, oye, solo en el norte de España el paisaje es verde, solo en el norte de España hay pues prados como estos, y no es así, no estoy precisamente en el norte de España, claro, tampoco estoy en Málaga, ya lo sé, pero bueno, estamos en Extremadura, estamos en Trujillo, en Cáceres, en la parte más al sur de Extremadura, y este es el paisaje que tenemos aquí. Thank you. estaba casado con Leonor de Plantagenet. Ella era la hija de Enrique II, el rey de Inglaterra, o sea que ella tenía pensamientos pues bastante ingleses, y le dijo, vamos a ver, no sé, me lo imagino así, ¿no? Ellos estaban en casa, en la cocina, en su palacio, y le dijo, vamos a ver, Alfonso, vamos a ver, ¿tú cómo vas a fundar una ciudad así, solo militar? ¿De dónde vas a sacar el dinero, no? ¿De dónde vamos a ganar dinero? ¿Qué te va a aportar a ti haber fundado esta ciudad? Y le dijo, Alfonsito, lo que tenemos que hacer es montar aquí mercados.